fuente. Tengo mucho gusto en saludar a Beatriz Busaniche, es especialista en derecho digital y tiene una postura, a ver, en algún sentido controvertida, en algún sentido polémica respecto de todo lo que es tecnología digital puesta al servicio de lo que es los datos personales. Y quiero discutirlo porque no es un tema menor, quiero que lo cuente, que lo explique con todo el lujo de detalles, porque no es un tema menor, porque a través de esto que te parece trivial, se están metiendo en tu vida todo el tiempo. Hola Beatriz, ¿cómo te va? Fabi García, Néstor Espósito, te saludamos en la M530. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por tocar este tema que es clave y que se habla bastante poco. Beatriz, a ver, ¿por dónde abordamos el tema? Porque a mí se me ocurre la cuestión más directa, más llana, es ¿por qué se meten en mi vida? ¿Por qué cuando yo busco en internet que quiero irme a Mar del Plata, al día siguiente abro mi mail y tengo 40 ofertas de pasajes de avión, hoteles, restaurante para comer en Mar del Plata? ¿Eso también es una violación de mis datos personales? Depende, en algún sentido sí. Habría que ver cómo están regulados esos datos personales. Los datos personales, tal como tituló hace algunos años ya la revista The Economist, la prestigiosa revista inglesa The Economist, tituló que los datos personales son el petróleo del siglo XXI. Los datos personales son el insumo principal de la nueva economía del siglo XXI, de la economía de Internet, de la economía de las grandes empresas transnacionales y de cualquier otra empresa que pretenda vender algo, es decir, casi cualquiera depende del uso de datos personales para optimizar de la manera más detallada su capacidad de vender algo. Y cuando digo vender algo, no estoy hablando solamente de vender algún servicio o algún producto, sino también de vender ideas políticas o vender un candidato para la próxima elección. Los datos personales son el insumo principal de esta nueva economía y, por lo tanto, son un insumo absolutamente valioso en términos de dinero, digamos. Son algo que he producido en cantidades de Big Data, en cantidades enormes y procesados con los nuevos mecanismos de inteligencia artificial y aprendizaje de las máquinas, permiten optimizar profundamente muchas de las cuestiones que tienen que ver tanto con el marketing como con la gestión de políticas públicas. Hoy día los datos están siendo usados tanto en comercialización como en políticas públicas. Y de ahí el hecho de que el uso que se haga de estos datos tiene fuerte impacto en los derechos de la ciudadanía, no solo en esto que decías de recibo ofertas según algo que busqué, sino también en decisiones que se pueden estar tomando y que pueden tener algún impacto en tu vida, como, por ejemplo, alguna política pública o incluso, y te voy a dar un ejemplo que seguro en este mes de octubre va a volver, porque siempre vuelve, que es la inscripción a los colegios de la Ciudad de Buenos Aires, que están hechos con un mecanismo automatizado, que están hechos en función de datos, y hay un algoritmo que te distribuye las vacantes y te dice si tu hijo va a tener vacante en una escuela a 2 cuadras de tu casa o lo van a mandar a una más lejana o en función de distintos datos que maneja el algoritmo de distribución de vacantes. Todo prácticamente, ahora, nuestra vida cotidiana va a estar atravesada por alguna decisión vinculada con nuestros datos personales. Ahora, ante esta situación que es evidente, porque cualquiera de nosotros, aun cuando le pase inadvertido, tiene alguna situación cotidiana que le referencia que algo de lo que le pasó en su vida, lo que pensó en su día a día, de lo que tiene que resolver mañana, pasado o la semana que viene, como el caso de las vacantes de los colegios que vos bien mencionabas, que algo de eso alguien más lo sabía. Y si no lo sabía, lo intuía o lo podía adivinar y se mete en tus decisiones o directamente decide por vos. ¿Qué hago frente a eso? Mira, lo primero que tenemos que hacer es una demanda al sector público de protección, porque la protección de los datos personales es un derecho constitucional en Argentina desde la reforma del 94. Argentina tiene una ley de protección de datos personales que fue aprobada en el 2001, que fue vetada parcialmente por el entonces presidente de la Rúa, que en ese veto parcial modificó la autoridad de aplicación y la básicamente Beatriz, la desfiguró. La, sí. Beatriz, perdóname. Sí. Yo entiendo todo el andamiaje legal, sí. El contexto legal, pero digo, sí. Fabi y yo, que nos encontramos todos los días con que algo que no debería estar pasando pasa y que tiene que ver con nuestra intimidad, ¿qué hacemos? Cuidados personales, porque eso tiene dos frentes, el cuidado político, la acción política, que es lo que hacemos nosotros en Vía Libre, y el cuidado personal. En primer lugar, empezar a leer todos los términos de uso de cada cosa que vos instalás, sobre todo cuando se trata de aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ajá, son fuertemente abusivas, que te exigen que entregues un montón de datos, que te chupan un montón de datos de tu teléfono cuando vos te conectás, por ejemplo, al Wi-Fi de la Ciudad de Buenos Aires. Custodiar más celosamente nuestros datos personales. Para, porque yo tardo en reaccionar. Para, cuando yo me conecto, voy en el Metrobús y me sí. conecto, o voy en el subte y me conecto al Wi-Fi de la Ciudad de Buenos Aires, ¿están chupando mis datos personales de mi teléfono? Cantidad de datos personales, sí, están chupando muchísima información de tu teléfono, sí. Sí, ah, sí, bueno. Y cada vez que instales, los invito a que hagan la prueba de sí. buscar las aplicaciones, intentar descargarlas, leer los términos de uso antes de descargarlas, y van a ver la cantidad de información que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te lleva solo por ofrecerles este servicio, que además es un servicio que deberían brindar de manera libre a los ciudadanos. Libre no solo gratuitamente, porque lo hacen con el dinero de nuestros impuestos, sino además libre de cualquier condicionamiento de entregar datos. Te piden una cantidad de datos que es abrumadora, eso hay que decirlo, ¿eh? Ahora, puesto en este contexto, digo, yo entiendo que lo puedan hacer de esa manera porque sin saberlo, porque no leo las especificaciones de la aplicación que instalo en el celular, luego cuando me dice acepta y en lugar de leer la letra chica le pongo que sí y ahí uh-huh. me ensarté. Ahora, habrá que recordar también que a poquito de asumir el actual gobierno, el ANSES le transfirió su base de datos al gobierno, a la jefatura de gabinete, so pretexto de que de esa manera se iba a mejorar la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, y que en realidad a partir de eso lo que se le ha dado es una herramienta formidable para hacer inteligencia, ingeniería social y marketing al gobierno nacional, y esto fue avalado por un fallo judicial. Cuando alguien se presentó y dijo, vea, yo no quiero que mis datos vayan, la justicia le dijo, vale lo que hicieron. Entonces, por un lado... Déjame que haga una corrección sobre eso. En primera instancia, la justicia dijo vale. En segunda instancia, el fallo de cámara que salió hace poquitos días, dijo no vale. Claro, pero fue 3 años después. Claro, pero además, déjame que te diga, que cuente algo más. Este es el fallo Torres Abad, sí. que es muy interesante el fallo en cámara, que le dice a Jefatura de Gabinete de Ministros que no puede hacer esto. El proyecto de ley de protección de datos personales que presentó el 19 de septiembre el Poder Ejecutivo en el Senado, en su artículo 14, vuela de un plumazo el fallo Torres Abad de cámara, es decir, le da plenas potestades a Marcos Peña, a toda la Jefatura de Gabinete de Ministros, a todos los organismos públicos, a hacer lo que se les dé la gana con tus datos personales. Básicamente nosotros este proyecto de supuesta protección de datos lo hemos rebautizado el proyecto de desprotección de datos personales. O sea que el periplo de la justicia, que es posible porque tenemos una ley y una cláusula constitucional que nos habilita a reivindicar ese derecho, que en Cámara fue muy correctamente revocado el fallo de primera instancia, va a ser anulado si prospera este proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Senado. Ahora, muchas veces... Así que ahí hay que tener cuidado con eso también. Estamos hablando con Beatriz Busaniche, es especialista en Derecho Digital. Ahora, respecto de esto que decías, yo marcaba esta situación de que el fallo de primera instancia fue revocado mucho tiempo después, es decir, que uh-huh. esa información que estaba contenida en las bases de datos del ANSES estuvo a disposición de la Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional, y independientemente de que ahora le digan, bueno, devuelva todo eso, esa información ya queda en algún lugar, queda sí. asentada, queda registrada. Hay cosas ahora que son irreversibles, lamentablemente, y este tema de los datos personales es una de ellas. Ahora, déjame completar la parábola, porque uh-huh. independientemente del fallo, que el fallo le dice, bueno, esto que hicieron está mal, vuelva todo para atrás, cosa que acabamos de decir, es imposible que pase. Hay un proyecto de ley que está corrigiendo un fallo de la justicia que dice que lo que hicieron está mal. Es decir, que primero le hicieron manu militari, después consiguieron el aval judicial, y ahora que el aval judicial se viene en contra intentan imponer una ley para hacer lo mismo. En tres etapas diferentes hay una misma intención de concretar esa intromisión en la información personal de cada uno de nosotros. Te digo más, la parte de sanciones del proyecto de ley, cuando una empresa privada viola la ley, bueno, hay apercibimientos, hay multas, hay distintas gradaciones de sanciones según el caso. Cuando quien vulnera la ley es un organismo público, lo único que hay como sanción es abrir un expediente para que la propia oficina pública que violó la ley investigue qué pasó. Que se investiguen, o sea, a sí mismos, digamos. Claro, o sea. Pero hay otra cosa que es muy importante de este proyecto de ley, que es muy grave, es que, por ejemplo, a diferencia de la doctrina europea, ustedes vieron que ahora en mayo pasado entró en vigencia el nuevo reglamento europeo, que sí, es muy protector de los datos personales. En el reglamento europeo, los datos genéticos y los datos biométricos son considerados datos sensibles, es decir, que tienen cuidados especialísimos. No se pueden almacenar, tienen que tener una serie de recaudos especialísimos, porque son datos sensibles. En la doctrina que quiere poner el Poder Ejecutivo, que mandó en el proyecto de ley que mandó al Senado, los datos biométricos y los datos genéticos son tratados como datos comunes. ¿Viste que como tu email, como tu DNI, como tu nombre. Y esto tiene que ver con que además hay una vocación del Poder Ejecutivo de construir una base de datos genética de toda la población argentina, sin que haya ninguna limitación legal que lo cuestione. Esto es un programa que está desde hace rato en carpeta en el ministerio, que conducido por Patricia Bullrich. Y la cuestión de los datos biométricos, que están desde hace mucho en poder del Estado, y a magros resguardos. Con, si prospera esta ley en estos términos, no van a tener ninguna protección especial. Viste que esto demuestra que volvimos al mundo siempre y cuando nos convenga. En esto que no nos conviene, no volvemos al mundo porque el mundo está atrasado. Te pregunta Fabi García. Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Vos fuiste convocada al Congreso para dar este tipo de explicación? ¿Alguien te invitó para contar lo que va a suceder con esta ley? No todavía. Nosotros esperamos de... No tenemos todavía la agenda de trámite de este proyecto. Sabemos que entró... el 19 de septiembre por el Senado, así que vamos a ver. Nosotros estamos obviamente a disposición de todos los bloques, es parte de lo que nosotros hacemos habitualmente. Ahora estamos tratando, en esta semana estamos tratando de que nos convoquen a la legislatura para parar el Código Procesal Penal. También es otra de las perlas que tiene el oficialismo a nivel Ciudad de Buenos Aires. Yo no quiero cortarte la ilusión, pero sí, si vos ves que se demoran un poquito, acá tenemos unos cuantos almohadones como para prestarte, si estás sentada esperando para que no se te magulle las nalgas, tenemos unos almohadones para prestarte. Ya estoy tranquila sabiendo que no voy a tener que no voy a tener mucho margen ahí, estamos con varias organizaciones para prestarte. Tratando de frenar eso, que es un despropósito absoluto en términos de vulneración del debido proceso y los derechos de las personas, sobre todo el derecho a la intimidad y la protección de la intimidad de las personas, que es parte del mismo paquete del que estamos hablando. Claro. Así que lo que estamos viendo son avances muy violentos, realmente, y el proyecto de protección de datos, nosotros lo llamamos de desprotección de datos, porque es menos protector que lo que tenemos vigente. Beatriz, te agradecemos mucho, en serio. Una última reflexión. Sí, evidentemente. Una última respuesta cortita te pido, porque también sé que el tema pasa por allí. El voto electrónico, ni hablar de eso, ¿no? No, ni hablar. El voto electrónico es el peor ataque al sistema democrático del cual podemos ser testigos. Y a las pruebas me remito con la situación en Brasil, donde tenés a un Bolsonaro diciendo, si no gano yo, es que me robaron la elección con el voto electrónico. un sistema que no permite auditoría pública y auditoría de cada ciudadano se presta a ese tipo de manipulaciones, amén de las manipulaciones que se presta a todo sistema informático. Vos decís que si se utiliza el sistema informático se puede manipular, el que tiene el control del programa informático puede manipular el resultado de las elecciones y desoír el resultado de la voluntad popular manifestada en la expresión de cada voto. Sí, absolutamente. Ah, me quedo sí mucho más tranquilo. Sí se puede, sí. No, sí se puede. Ese sí se puede me suena tan complicado. Y Beatriz, es verdad también que es muy fácil, ¿no? Fraguarlo, digo, violarlo, digo. Eso que es bastante sencillo, sí, con los conocimientos apropiados en materia informática, pero sí, uh-huh. Es posible. Beatriz, en Estados Unidos hay amplias denuncias al respecto, así que... Nos dejas muy tranquilo, ¿eh? Sí, puedes completar el resto de la tarde con la tranquilidad que nos dejaste a nosotros, muy amable. Bueno, te mando muchísimas gracias, hasta luego. Un beso grande, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Beatriz Busaniche, especialista en derecho digital, me preocupa. Cuando Serrat dice que la tierra cayó en manos de unos locos con carnet, bueno, sí. Aquí está. Ya seguimos con el Circo de la Realidad con Néstor Espósito. Somos tu aire en primavera. Somos tu radio de primavera. Somos AM530, tu radio. Tu aire. Nuestra radio. Somos radio AM530. Horas